Continuamos y volvemos a la Plaza San Martín en este acto de inauguración de las Madres de Plaza de Mayo, ocupando nuevamente la plaza que es de todos y de todas y de por supuesto que es de las Madres, allí Sol Pérez. Bien, ahí sí, ahí estamos. Estamos acá en vivo, obviamente, en la Plaza San Martín, como decíamos anteriormente. Ah, bien. Me encuentro con uno de los músicos que también estamos en vivo para la radio. Estamos con Diego Maturano, su compañero también de la radio. Y está acá en este momento en la Plaza San Martín, donde las madres están volviendo a tomar esta plaza, lugar de ellas. Bueno, primero decirte que volver al lugar donde las madres genuinamente tienen el derecho a marchar, a reclamar, a seguir luchando. En una época de gobiernos nefastos, entreguistas, de gobiernos cipayo, de cobardes vendepatrias, nosotros estamos acá apoyando permanentemente la obra maravillosa de las Madres de Plaza de Mayo. Acá en Mendoza, un día con mucho frío, pero nosotros poniendo el calor. Y hoy contento porque además coincidió con una gira que está dando Estela Caloni, esta maravillosa cronista de la historia de América del Sur, así que, bueno, coincidimos, ella quería estar en la marcha, estamos muy contentos. Increíble, bueno, muchas gracias. Por favor, Sol, a vos, un abrazo grande. Bueno, y como anunciaba, se encuentra Estela Caloni de Isamón, de Entre Ríos, ella es periodista, escritora, investigadora, especialista en la política internacional, trabajó en diferentes medios de prensa de América Latina, colaboró también en diferentes revistas de Estados Unidos, de Francia e Italia, corresponsal en zonas de conflicto y de guerra, corresponsal de la Jornada de México, América del Sur. Vamos a ir acercándonos acá para charlar. Estela Caloni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sol de la Radio La Mosquitera, es una radio comunitaria del Bermejo, de Guaymallén. Estamos saliendo en vivo, tenemos acá el libro Mujeres de Fuego, y bueno, y tu presencia acá en este momento tan importante donde las Madres Plaza de Mayo vuelven a tomar esta plaza tan importante, un lugar para ellas. Bueno, había que estar aquí, no se podía no estar aquí, porque en este momento que se quiere borrar la memoria histórica, nosotros tenemos que resistir. Volviendo a recuperar lo que nos pertenece como pueblo, lo que les pertenece a las madres, que son heroínas en el mundo entero, y acá las quieren borrar. Entonces, no podemos dejar que avancen en esa tarea de destrucción cultural, de destrucción educacional y de destrucción de la memoria para hacernos olvidar y no tener futuro. Quien no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. Exactamente, como usted decía. Estábamos leyendo acá varias de periodista, escritora, investigadora, increíble el currículum que tiene usted. Bueno, son muchos años de trabajo. Los currículos no sirven si no hiciste un trabajo auténtico. Y yo de lo que estoy muy orgullosa es de haber trabajado con coherencia, de saber que un periodista cuando miente un periodista está siendo parte de cualquier proyecto de destrucción de un pueblo. Así mintieron con Irak, con Afganistán, con Libia, y cometieron los primeros genocidios del siglo XXI, y el periodismo tuvo mucho que ver y ser parte de ese genocidio, de los genocidas. Un periodista que es así es un genocida en potencia. Bueno, muchas gracias por su presencia y por estar acá. Pero tenemos que recordar eso. El periodista que no cumple con su con el deber de dar una información veraz al pueblo, que tiene derecho a esa información veraz, es parte del genocidio de la humanidad. Importantísimo. Bueno, sí, estamos en vivo y nos van a sacar unas fotos. Bueno, estamos en vivo, verán. Les dejo acá el libro. Y acaba de llegar María Dominga, así que estamos acá en vivo y está en este momento tomando asiento. Está sentando. Bueno, acá transcurre la música Jorge Puello en vivo, así que invitamos a todos aquellos que estén cerca de la plaza o que quieran concurrir. Estamos acá y nos despedimos, si querés, Gaby, escuchando a Jorge Puello, su altura, acá en vivo en la plaza San Martín. Bien, Sol, si llegamos a tener la palabra de María Domínguez, ahí volvemos a hacer una salida, si te parece. Bien, ahí lo escuchábamos a Jorge Cuello, escuchábamos que ya llegaba María Domínguez y escuchamos esta cobertura que está haciendo Sol Pérez desde la Plaza San Martín, en la que se está por realizar el acto de inauguración desde las Madres de Plaza de Mayo.